muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias al CETERA, a Eduardo y Tamara y Camilo por recibirnos acá en casa. Muchísimas gracias a Manuel por compartir sus reflexiones y palabras. Sobre todo quisiera retomar esa frase de, que no es la frase, sino que nos lleva a pensar, reflexionar, los funcionarios del terror, ¿no? Los que administran el dolor y el terror. Yo quisiera compartirles brevemente un poco de qué viene esto, por qué está hecho, cómo está hecho, y luego más bien usar un poco de tiempo que estamos aquí reunidos para hablar de qué está pasando ahorita. En lugar de contar otra vez lo que sucedió esa noche, aquí está contado ya en la voz de quienes vivieron los hechos. Y mejor aprovechar un poco de tiempo hoy para hablar de unas cosas que me parecen muy fundamentales de la vida. Pues básicamente este trabajo es un esfuerzo de hacer una especie de escucha política. Yo, desde antes que sucedieron los hechos horribles en Iguala, había empezado una serie de reflexiones a través de la experiencia de entrevistar a un sobreviviente de la desaparición forzada de la tortura, Andrés Sompax de Tecpile, y también con la influencia de la experiencia de asistir a la escuelita zapatista. De repente yo estaba un día como pensando en cómo llevar las enseñanzas que percibí, que vi, que presencié en la escuelita al quehacer cotidiano periodístico o de quien escribe, y con la estructura lógica casi de varios de los principios zapatistas, el mandar obedeciendo, el proponer o imponer. De repente se me llegó a la mente escribir escuchando, pero vino directamente de mandar obedeciendo. O sea, yo de repente pensé, escribir escuchando, oye, ¿cómo sería esto? Y lo empecé a medio como hacer unas, casi como ejercicios de escritura suelta, nada más como pensar en la página, mi libreta, y lo platiqué un par de veces con unos compañeros, y en ese momento suceden los ataques en Iguala. Y yo me fui para allá, tardé varios días, llegué el 3 de octubre, y en un primer momento yo no podía concebir en lo personal cómo pedir una entrevista y qué pregunta hacer a la madre, al padre buscando a su hijo, que no le causara en ese momento un dolor terrible. Yo de repente me imagino, a ver, ¿cuál es una pregunta compañera, una pregunta humana, una pregunta cariñosa? ¿Cómo te sientes? Una pregunta abierta, un horizonte sin límite, ¿no? Una pregunta que no impone, ¿cómo te sientes? Que convoca la humanidad, el sentimiento de la otra persona. Y en ese momento preguntarle cómo te sientes, una madre buscando a su hijo, me parece una cosa terrible. Entonces yo no quise como ser de los periodistas que iban como insistiendo y atrás y pidiendo entrevistas con los familiares en ese momento. Pero era justamente ellos que quería escuchar. Entonces estaba presente siempre en las conferencias de prensa, cuando salían de ciertos eventos, y así empecé a grabar y a contar y a compartir muchas cosas que platicaron. Pero en ese momento yo dije, bueno, entonces, ¿qué hago aquí? O sea, tengo que tener algo que hacer aquí, no estoy aquí de huevón, de turista, o míreme, o nada de eso. O sea, si no tengo algo que hacer aquí, que ayude a encontrarlos, ayude a en algo enfrentar esa máquina de muerte y olvido, pues no debo estar aquí. Y en ese momento había tanta confusión en los medios, había tanta ya como desinformación a propósito, sobre todo a través de los comunistas, que hasta el día de hoy siguen en una campaña violentísima de desinformación. Y dije, bueno, o sea, primero ahorita sí hace falta preguntarles a los oyentes qué pasó, pues no se entiende. Hay tantas versiones, que fueron a boicotear el evento de María de los Ángeles Pineda, que habían que el narco había apostado a favor del equipo de fútbol de Iguala, y como perdieron iban tras los avispones. Eso era una versión que se publicó en Chilpancingo. Que 17, ese número curioso que sigue apareciendo y reapareciendo en boca de la PGR, 17 de los chavos sí eran rojos, eran narcos, y había tanta versiones, ahora sí versiones, como para sembrar lodo, sembrar confusión y siempre orientar la mirada crítica hacia quienes sobrevivieron las violencias y quienes sufrieron las violencias. Entonces, bueno, dije, bueno, urge hablar con ellos y a ver qué pasa. Y muy rápidamente me di cuenta de que era una cosa mil veces más complicada de lo que yo había imaginado. Yo en ese momento, como casi todos, sabía que había cuatro camiones de normalistas que los atacaron en la calle Juan E. de Álvarez y ya, y que regresaron más tarde y los dispararon una segunda vez. Pero ya entrevistando varios sobrevivientes, había otro escenario de ataque totalmente distinto frente al Palacio de Justicia. Otro camión totalmente, que no se había mencionado, un quinto camión donde también los números tampoco los separaron. Cinco camiones, y de uno de esos cinco se desaparecieron todos los estudiantes. En ese momento yo me acuerdo, bueno, yo pensé, chale, los compas a lo mejor no van a querer hablar porque seguramente ya han contado esto ya varias veces con tantas ONGs de derechos humanos, con tantos periodistas. Seguramente, chale, voy a ser como la octava persona que llega a pedirles que me ponga. Y no sucedió así. Ninguna ONG había platicado con ellos, nadie había ido. De hecho, fue hasta otra reportera, Paula Mónaco, que lo empezaba a hacer después, y hasta el GIEI, que los empecé a entrevistar de manera sistemática. Y con esas entrevistas ya era como revelar los hechos y cierta dinámica. O sea, que el análisis que urge hacer se hace a base de un trabajo primero investigativo, de un trabajo de preguntarles, chavos, ¿qué sucedió? Irlo juntando de los hechos, de los detalles, de las cosas que vieron, que escucharon. Cuando hablas con un gran número de ellos, no digo todos porque muchos no querían hablar, es cuando surge entonces, obviamente no hubo ninguna confusión esa noche, hubo un gran operativo, con coordinación no solamente a través de diferentes instituciones de diferentes niveles de gobierno, pero una coordinación en el tiempo, en la geografía, a través de la geografía, una coordinación que implica comunicación electrónica, teléfonos, radios, etcétera, porque se están comunicando a distancias de 15 kilómetros, 50 kilómetros para realizar bloqueos y ataques, y eso solamente hablando de los ataques mismos, o sea, no de toda la coordinación que implica realizar la desaparición forzada, ¿no? De una vez que llevan a los 43 estudiantes todavía desaparecidos. Entonces, un poco de eso se trata. Yo pues, sí publiqué una cosa con una revista porque yo sentí que urgía sacar algo de la información que estaba recabando, pero para un trabajo más profundo, que no era el momento que yo escribiera o que hiciera una reflexión, un análisis, que era el momento de darle todo el enfoque a las experiencias vividas por las personas en las calles esa noche. Y al final del libro, pues sí, un par de familiares, los mamás, los papás, y unos momentitos de como cositas muy importantes, como el caso de dos trabajadores del basurero de Cocula, que ya deben de saber, trabajaron el día 27 de septiembre de 2014, fueron a tirar la basura a las 2:30, 1 de la tarde, cuando según la PGR están incinerando 43 cuerpos humanos en una pira al aire libre. Esos dos trabajadores fueron a tirar la basura y no vieron. Entonces, un poco es eso, es un esfuerzo de realizar un trabajo explícitamente político, militante, de escucha política, y a través de la cual podemos hacer, ojalá, unas reflexiones, un análisis que hablan de cosas de la cotidianidad, porque yo creo, como dijo Manuel, algo importante es que Ayotzinapa no es un caso excepcional, no es una excepción, no es una cosa rara. Es más, lo raro aquí es el nivel de documentación que se ha podido hacer sobre los hechos, porque la gran mayoría de los casos de desaparición forzada se realizan donde no hay testigos, donde no hay sobrevivientes, donde no hay cámaras. Y aquí, por la naturaleza muy particular de esos ataques, lo hicieron literalmente frente a las cámaras, las de la terminal, las de las calles, las de del Palacio de Justicia. La mayoría de esas cámaras, por supuesto, el Estado los agarró y los desapareció también, todo el material. Pero algunos se los olvidaron, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, las imágenes de la terminal de Igualdad han sido muy importantes en poder documentar cómo, por ejemplo, la PGR entregó al GIEI un bus que no era el bus donde iban los estudiantes. Y no solamente eso, pero un chofer que no era el chofer que iba esa noche. Y eso, para darle más sustento a la necesidad de investigar qué pasó con ese bus. Hay que tener mucho cuidado, no sabemos. O sea, ya he platicado con gente que de repente me dice, pero como ya tenían droga en el otro, pues dice, ojo, espérate, pues no sabemos. O sea, es una hipótesis, hay que investigarlo seriamente. ¿Qué, por qué desaparecen ese bus? Ese bus que además fue detenido por la policía federal, no la municipal. Los chavos desaparecidos, en la gran mayoría, por la policía municipal. El ahora famoso o llamado quinto autobús fue parado por la policía federal, y estos 14 chavos que iban a bordo todos logran fugarse, escaparse y sobrevivir la noche. Pero que eso nos revela cosas que han cambiado, yo creo, en estos últimos años en México, donde yo creo que hace, de experiencia propia, de finales de los 90, trabajando en el estado de Guerrero en cuestiones de derechos humanos como investigador, había una maquinaria de muerte política del PRI, que más o menos la gente de ahí sabía leer. O sea, tú ibas en la calle y tú sabías, este es judicial, ¿no? Esa es su función, este es federal, esa es su función, este es pistolero de García Alba, esa es su función. O sea, había una capacidad de lectura del terreno y de los actores, ¿no? Y eso ya se ha cambiado fundamentalmente. Policías municipales en una retén, o sea, por muchos años eso significaba una cosa que ya no significa, ya significa otra cosa. Ya se está aprendiendo esa lectura, porque ya se sabe que retenes de policía federal son básicamente lo que se llaman halcones, o sea, son quienes están cuidando entrada y salida de una región importante, de una industria transnacional ilícita, ¿no? Y que tienen otras funciones. Y aquí hay una cosa importante, no sé, eso no se ve en este libro, pero en la investigación sí. La manera en que, como en estos últimos años, tal vez funciones estatales y funciones empresariales se han fusionado. Había un discurso, tal vez en los años 2000, de que la empresa transnacional está quitándole poder al Estado, está quitándole funciones al Estado, está quitándole aliento al Estado. Y eso es una mirada, yo creo, desde una perspectiva liberal, que en algún momento creyó en la figura del Estado, que pensó que el Estado fue algo más allá de una máquina de muerte y de control territorial. Y yo creo que en estos últimos años lo que estamos viendo mucho es una fusión, una confusión y una fusión, donde lo que llaman, yo lo leí en un texto de Achille Mbembe, que se llama La Necropolítica, pero él lo cita de Luz Brutal, pero el concepto de máquinas de guerra, ¿no? Una cosa que produce muerte activamente, ¿no? Pero que se puede transformar de repente en una máquina de represión estatal. Pero los mismos actores, la misma maquinaria, las mismas armas, el mismo vehículo, en otro instante, hasta en otra cuadra, se puede transformar en una máquina mercantil de la producción de la muerte. ¿Qué es lo que se reveló con las fosas que se descubrieron y después que no eran los estudiantes, los 28 cuerpos en las parotas? que salieron todas las familias en Iguala para decir, estamos buscando a nuestros familiares, y se empezaron a reunir, y después ellos, autonombrándose los otros desaparecidos, empezaban a buscar fosas en todas las afueras. Terriblemente empezaron a encontrar, ya van más de 180 cuerpos que han localizado en fosas, en las afueras de Iguala, una ciudad de 111.000 habitantes, y que hablando con ellos uno por uno y viendo las historias, la gran mayoría son policías municipales actuando conjuntamente con la policía estatal, el ejército, soldados uniformados, todos uniformados, quienes desaparecieron a estas personas, ¿no? Y en muchos casos pidieron rescate. En varios casos las familias pagaron el rescate. En varios casos decían, se te fue muy fácil juntar 12,000 pesos, son otros 12. Algunas familias pagaron ese rescate, otras pagaron lo que pudieron. Ninguna familia volvió a ver a su ser querido, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo, lo que yo estoy medio pensando es de que las maquinarias de violencia, de terror de Estado, han asumido funciones mercantiles. Es decir, es para simplemente hacerla. O sea, el poder de lo que podríamos llamar impunidad o lo que podríamos llamar libertad de expresión de los asesinos, en estos años de un contexto de un llamado guerra contra el narcotráfico, ha abierto nuevos mercados, ¿no? Donde el secuestro, digamos, era una microempresa antes, ahora es una mega empresa, ¿no? O donde el control de las rutas de tráfico de personas hace apenas 10 años, 15 años, fue una cosa mayormente controlada por pequeños empresarios, ¿no? De traficantes de seres humanos, y últimamente eso ya quedó casi en el pasado. Están muy controlados en empresas ilícitas vinculadas simultáneamente al tráfico de drogas y al quehacer cotidiano de la administración pública. Esos son la misma cosa. Entonces, un poco, ojalá que esto también nos ayude a hacer esa reflexión, porque es parte de la advertencia, que también es la advertencia que lanzaron los compañeros zapatistas, ¿no? De la tormenta de centinelas, de que se están cambiando las cosas, no son las mismas maquinarias, los mismos mecanismos de represión, no es solamente ya represión, ya también es la muerte como un bien en un mercado, producir la muerte a través de estructuras industriales, sistemas industriales de la extorsión, del secuestro, del terror. El terror casi como una moneda de cambio en un nuevo terreno mercantil. Eso, yo estaba platicando una vez con Gloria Arenas hace un año y cacho, y me estaba contando como en Veracruz durante la Navidad se tomaron todas las casetas de las carreteras de Cota según el apoyo a Ayotzinapa. Entonces ella es de ahí, iba a Orizaba, porque ahí es su familia, ahí vive, entonces iba a Orizaba, y le pararon en las casetas y ella pagó, y de repente ya le dio curiosidad, es una compa muy super lista y muy, muy brillante, y empieza a hacer la plática con ellos. No sabían ni dónde era Ayotzinapa, ni mucho menos qué había pasado ahí. Pues eran pagados para recibir la receta. Y ella hizo la reflexión, eso ya es simplemente reflexión, no estaba apuntado. Me dije, por eso en estas fechas de Navidad no están matando a nadie. Entonces hicieron el pacto de darle a estas estructuras las casetas, dejan juntar su lana, para tener en la prensa como la paz en Veracruz. Pero lo que quería decir con eso es que después ella dijo algo que me impactó mucho, quedó grabado, es que ya sin terror no hay negocio. Es decir, de la manera en que el terror, el ejercicio del terror, se ha convertido en una parte esencial de nuevas estructuras de mercado. Y eso se ve, se siente un poco aquí. Y lo que quería compartir después es un poco de el momento particular en el cual estamos relacionados a estos hechos, porque ahorita están en lo que yo llamaría la fase de la desaparición forzada administrativa. Si podríamos hacer como una distinción entre un primer momento de la desaparición forzada, donde físicamente someten un cuerpo, un ser humano con vida, y físicamente se llevan ese cuerpo, ese ser humano con vida, que en este momento son policías municipales en sus patrullas oficiales con placas que se los llevan. Pero después entra mientras sigue la desaparición forzada física, por supuesto, entra una segunda parte dinámica, que es la desaparición forzada administrativa. Y eso es, esos son los burócratas del horror o asalariados del terror, que llegan y en lugar de investigar una escena de crimen, quitan toda la evidencia, ¿no? O sea, las ropas de los jóvenes, los autobuses. Desde el primer momento, la primera noche, se empieza a fabricar la desaparición forzada administrativa. Y tal vez esas palabras nos pueden ayudar a no pensar solamente en impunidad. Yo he estado medio autocriticándome con tanto hablé muchos años de impunidad. Y luego dije, pero si impunidad, de cierto modo, nos lleva siempre al Estado. Nos lleva a pensar de que es impunidad porque no enjuiciaron, no castigaron, no llevaron otra vez a la esfera del Estado para hacer algo que se podría llamar justicia. Y como ya estoy pensando de que todo eso hay que abandonarlo, que la justicia, si la haya, se construya afuera de la destrucción del Estado. Entonces, todo ese trabajo, ¿no?, en lugar de pensarlo como fabricar la impunidad, más bien es administrar la desaparición forzada, ¿no? Es llegar y hacer imposible la investigación, ocultar los videos, ocultar los camiones, esconder el chofer, fabricar testimonios falsos, torturar gente y obligarlos a decir testimonios falsos. Todo eso es ya el proceso de la desaparición forzada administrativa, que nos debe de, ¿no?, así como escandalizar demasiado, no porque nos sorprende, pero porque ¿cómo es posible? Eso se lleva a cabo desde la oficina de presidencia y el procurador general de la República. Desde el finales de octubre. O sea, el primero estaba técnicamente en el fuero común, en el gobierno del Estado de Guerrero. Luego, cuando se toma el caso del gobierno federal, se administra la desaparición forzada desde las más altas esferas de la estructura federal del gobierno, hasta el día de hoy, ¿no? Y podríamos entrar así en detalle, pero yo creo que entonces justamente ahorita, como periodistas, gente que escribe, gente que investiga, una de las tareas que tenemos, que es una tarea muy difícil, es cómo documentamos, cómo mostramos y revelamos toda la maquinaria y el quehacer y la cotidianidad de la administración de la desaparición forzada, de la desaparición forzada administrativa, o sea, del encubrimiento, pues. O sea, cómo realmente hacer algo parecido. Esto es un esfuerzo de hacer la reconstrucción de los hechos en esas calles esa noche a base exclusivamente de quienes los vivieron. Y a base solamente de lo que ellos vivieron. Había momentos muchos donde ellos me dijeron, por ejemplo, pero yo no sé porque yo no estuve ahí, pero yo escuché después que sucedió tal cosa. Eso me servía para ir a investigar tal cosa, pero yo no citaba eso de ese compa, porque él también, muy honesto, me dijo, yo no sé, yo no estuve ahí, pero dicen que en el otro escenario pasó tal cosa. Chido, yo voy y busco gente que estuvieron ahí, entonces encuentro a alguien que estuvo ahí y esa persona lo cuenta cómo lo vivió, y eso es lo que está aquí. Ahorita yo creo que hace falta ese trabajo, y si tienen algunas propuestas o sugerencias, está muy difícil. Y tal vez como decir que me he quedado pensando también en el momento y el momento del asesinato del maestro Galeán y los comunicados que sacaron después. En el momento de esa escena que luego contó el subcomandante Galeán, de que los meros asesinos llegaron a aventarles el cuerpo en frente a sus familiares y a burlarse de ellos, muchos de ellos borrachos, ¿no? Y que en ese momento los familiares pues lloraron, les gritaron, pero ni siquiera un empujón, ¿no? Ni siquiera llegaron a darles un empujón, ni mucho menos buscar un arma o atacarlos. O sea, les gritaron, ¿cómo es posible que pueden hacer esto? Lloraron. Y luego en los comunicados dijeron, hay un momento donde creo que citan a un compa que dice, tiene mucha suerte que nosotros somos zapatistas y no queremos la venganza, queremos la justicia. Y esa justicia obviamente, ya dejo de citar, esa justicia obviamente no es que vamos al Estado y la demanda y que encarcelan. Y es justamente ese no saber de cómo va a ser esa justicia, ese no saberlo, porque estamos ante más de 500 años de una imposición, un proceso de colonización de la imaginación, de imaginar la justicia solamente a través del Estado. Es necesario una ruptura del conocimiento, una ruptura epistemológica, y un espacio de repente de no saber cómo va a ser, pero identificar esto, tener bien claro que eso no es la venganza, que la venganza es otra cosa, y encaminarnos un poco hacia ese vacío, que suena difícil, por supuesto, pero también por lo menos a mí me da un poco de ánimo, de energía, de tener identificado el vacío como algo que nos invita, o donde por lo menos hay posibilidad de un camino, hay posibilidad de una salida, y no toparnos siempre con la maquinaria del olvido, de la muerte, del camino que se llama justicia oficial. Y bueno, espero que haya sido algo interesante y muchas gracias por haber escuchado.